Bienvenidos, seguimos haciendo un día perfecto, un espacio para nuevas voces en la quinta temporada. Nos subimos aquí a la azotea y desde aquí, por ejemplo, se escucha buena música en la elección de Julita González, siempre eso. Hermosa música. Es la fija, esa es la... Y me gustan las cortinas. Se pone a investigar aparte. Claro, busca toda la información. Amigos, vamos a hablar un poco sobre una radio hermana, podemos decirle, de Capital Federal. Estamos hablando sobre FM La Tribu. Hemos charlado en más de una ocasión, les hemos contado qué pasaba ahí porque... Somos siempre afines y queremos acompañar los proyectos que tienen que ver con ámbitos colectivos, con radios que proponen una mirada diferente sobre la comunicación y la sociedad. Y en este caso, FM La Tribu en Capital está presentando su nuevo disco libro. Una buena propuesta para charlar sobre esto. Tenemos en línea a Diego Scliar, que es integrante del colectivo La Tribu. Diego, buenas tardes. Valentín Belsa, Julia Páez te saludan. Hola Valentino, hola Julia, un placer hablar con ustedes. Para nosotros también, estamos sorprendidos gratamente con esto del nuevo disco libro. ¿De qué se trata? Contanos. Bueno, Fuga que pasa por La Tribu es, como bien decían, un libro disco que compila experiencias ocurridas en La Tribu. La idea no es contar nuestra propia historia con datos fijos ni demasiados nombres propios, sino más bien una suerte de estatuto político de por qué hacemos lo que hacemos. Y esto está contado en el libro de distintas maneras. Por un lado, eligiendo una serie de citas, cerca de 25 citas de los últimos 10 años de aire de La Tribu en el 88.7 y en fmlatribu.com, que creemos que esos fragmentos de conversaciones al aire muchas veces, y ustedes lo saben bien, pasan y siguen, ¿no? Esa fugacidad que tiene la radio y que a veces decimos, qué bueno que estuvo esto, ¿cómo hago para retenerlo de algún modo? Si bien Internet nos ha dado la posibilidad como de colgar esos contenidos, de volver a replicarlos, no deja de ser fugaz y difícil de encontrarnos. Parece que ahí fijar en papel, fijar en un libro, le da un estatuto y una fuerza a lo dicho al aire de nuestras radios que es fundamental. Así que decimos 25 citas que tienen la participación de activistas, filósofos, de madres de Plaza de Mayo, integrantes de pueblos originarios, columnistas de la radio, que nos parece que todas juntas arman un relato de época, ¿no? Una suerte de diagnóstico de cómo estamos viendo el mundo. Claro. Otra manera de contar un poco lo que hacemos es a través de un glosario, que son palabras que tienen que ver con la historia de La Tribu, por formatos que hemos inventado, por festivales que hemos realizado, y que lo que hicimos fue escribir una suerte de enciclopedia de esas invenciones que ocurrieron en La Tribu o a través de La Tribu. Por ejemplo, serenata invertida, ¿no? Estas cosas que hemos hecho durante muchos años de recitales en los balcones, ante la prohibición de la música en vivo en muchos lugares, como la Casa de La Tribu, el bar de La Tribu lo prohibido y han dificultado mucho esto. Lo que hicimos fue, bueno, ¿quién puede prohibir que salga un músico a tocar la guitarra en un balcón y que la gente esté en la calle observando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, serenata invertida es una de las palabras de ese glosario, esa enciclopedia que estuvimos creando. Qué bueno. Y la otra pata fuerte del disco, es haber hecho justamente un disco de música instrumental con distintas bandas amigas, compañeras de camino, que les pedimos a todos que compongan una pieza instrumental en función de un fragmento del libro que le pasábamos. Amén. Lo que estamos logrando es como que el disco acompañe un momento de lectura, ¿no? Que vos puedas poner el disco en tu casa con amigos y leer en voz alta o en voz baja o como se quiera fragmentos del libro arriba de esas músicas diseñadas un poco para la lectura. Ahora, a la hora de ponerse a armar en particular el tema de las citas, de los testimonios, me imagino que en todo este tiempo hubo muchos que han pasado. ¿Cómo hicieron para determinar cuáles entraban? Porque debe ser un trabajo bastante difícil ver quién queda afuera, ¿no? Mira, Julia, basado principalmente en una profunda injusticia, porque siempre estás dejando afuera otras cosas, hay otras fugas posibles, digamos, así como estamos sacando este libro. Se podrían sacar tomos y tomos eligiendo otros fragmentos, otras palabras, ¿no? Lo que prevalecimos fue lo sucedido quizás en los últimos 10 años de producción del aire, con la idea de que quede un relato, creemos, más o menos de 2001 para acá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ese relato constituido sea una lectura política del proceso que consideramos se abrió fuertemente a partir del 19 y 20 de diciembre, que obviamente se venía pujando de antes del movimiento social. La eclosión fue ese 19 y 20 y todo lo que vino después. Creemos que saltó de alguna manera la térmica de los modos de hacer política, nuestros propios modos de hacer comunicación y política también, y una mirada en torno a qué ocurre con el poder, sobre todo, que quedó de algún modo desnuda, ¿no? Y me parece que lo que hemos prevalecido en la elección de esas citas tiene que ver con ese relato. Ahora bien, la idea no es que sea únicamente un relato ni argentino ni regional, por eso también elegimos algunos testimonios que tienen que ver con conversaciones que solemos tener con activistas de Europa. Claro. Así que es interesante, así como nombre el 19 y 20 de acá, lo ocurrido a partir de 2011 en España, por ejemplo, con el 15M. Entonces hemos elegido algunos fragmentos de las rebeliones y revueltas europeas, porque lo que vemos ahí es una necesidad humana, más allá de cada una de las coyunturas. Esa necesidad humana de emanciparnos y vivir bajo lógicas un poco más sanas de las que el capitalismo nos propone, ¿no? Digo, una de las cosas que se ha demostrado con estos tantos años de la tribu y de otros ámbitos así de la comunicación colectiva es que nosotros, digo, como sector social que no participábamos y que no éramos parte de esos grandes medios masivos, nosotros podíamos comunicar y podíamos contar la realidad de lo que pasaba. Ese cambio, ¿qué genera como negativo o como obstáculo para quienes quieren desarrollarlo? Bueno, hoy en día, ¿te referís? Sí. Yo creo que no hay mayores trabas para hacer la comunicación como uno quiere. Obvio que uno puede seguir demandándole al Estado y hemos confiado y creído que había procesos de diálogo y construcción con el Estado que podían ser fructíferos. Creo que todavía el diagnóstico hay que hacerlo, esa experiencia, sobre todo a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hoy herida en sus partes más vitales, ¿no? Yo creo que las trabas están sobre todo en los recursos hoy en día. Creo que sabemos muy bien en nuestras emisoras, en nuestros espacios de militancia, qué queremos comunicar, muchas veces sabemos cómo y muchas veces quiénes queremos comunicarlo. Me parece que lo que nos cuesta es generar la infraestructura un poco de ese mensaje para que no quede en el famoso solo para entendidos o solo para convencidos y convencidas, ¿no? Claro. La impresión que tengo es que hay que poder trascender ese cerco. Y eso hay que hacerlo con estrategias disímiles. A veces tiene que ver con recursos y a veces tiene que ver con inventiva. No alcanza con una ética irrevocable como la que tratamos de construir en nuestros espacios, ¿no? De todo, lo llevamos a asambleas, a reuniones, a la idea de consenso para estar de acuerdo. Todo eso es un proceso de organización interno de nuestros espacios, pero no es el mensaje en sí. Entonces me parece que a la hora del mensaje hay que poder potenciar en efectividades, en creatividad. Tiene mucho que ver el recurso, se nos ocurren ideas maravillosas que nos cuesta realizarla. Está claro que el dinero no está del lado de los espacios comunitarios. Claro, sí. Está claro que el máximo problema que estamos teniendo tiene que ver con el sustento de esos espacios. Entonces, por ahí lo que hay que darse es un tiempo de talar bien hondo en esa pata estructural para poder volver a diseñar estrategias de comunicación con una base mucho más sólida, ¿no? De cara a esto, la participación también del público, ¿cómo interfiere, digamos? ¿Ha tenido cambios a lo largo de todos estos años? ¿Cómo notan esa interacción? Para nosotros nunca existió demasiado la noción de público o de audiencia, ¿no? Tan común en la radio. Y parte de esos conceptos están bastante en fuga. A ver, para contarles mínimamente una cosa biográfica mía, digamos, yo no me incorporé a Tribu como periodista hace 11 años y fui contratado para eso. Era el espacio, cualquier pibe de 17, 18 años que vive en la ciudad de Buenos Aires, con más o menos, ¿no?, una ética, una estética, una búsqueda por la música independiente, por las militancias, por el activismo cultural, se veía casi obligado, ¿no?, a pasar por la Tribu. Es el lugar donde tocaban las bandas que nos gustaban en aquel momento. Yo hice mi primer pogo Moshi Slam en la Tribu, digamos, donde hoy presentamos Fuga. Yo me subí al escenario hace 12, 13 años y me tiré de cabeza cuando le saqué el micrófono al cantante de Árbol en ese momento. Desde esa perspectiva me refiero a que no consideramos demasiado que exista un público, sino más bien una interacción constante. Claro. Nosotros lo que hacemos es trabajar un poco con la materia radiofónica, entre otras, principalmente la radiofónica, la comunicación. Pero en ese diálogo nos encontramos con gente que no importa, porque produce otras cosas, que produce alimentos de manera soberana y orgánica, o nos encontramos con gente que fabrica rolemanes desde una cooperativa, y es lo mismo en un punto. Entonces, esa gente que está escuchando la Tribu está también haciendo y participando de la Tribu. Esto no lo digo únicamente como una cosa poética o metafórica. Todas las personas que hoy estamos gestionando la Tribu somos gente que primero se acercó por una inquietud que no tenía que ver directamente con una carrera profesional, sino con una inquietud amorosa, digamos, de estar en una construcción con lógicas distintas a las que imperan en el mundo. De todos modos, yo creo que también, por dos factores que veo como claves, ha crecido mucho su interacción en el último tiempo. En gran medida tuvo que ver, primero, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Obviamente sabemos las críticas que tenemos que hacer a la aplicación que tuvimos durante el kirchnerismo. Sabemos que es un texto muy importante y que fue fundamental cambiar la estrategia de la comunicación como mercancía, esa noción, por la de la comunicación como derecho. ahí vemos un avance importantísimo que hay que defenderlo. Y eso generó mayor visión, oído y cuerpo puesto hacia los espacios comunitarios. Hemos adquirido, ¿no?, una visibilidad en torno a esto. Y la otra tiene que ver ahora con el enorme descontento que está generando el macrismo en los más variados sectores. La sensación de una gran parte de la población de que no tiene que escuchar, que mirar, que leer. Y ante eso creo que tenemos un rol fundamental y se empieza a notar esa cercanía de nuevo, ya en otro sentido, hacia los medios comunitarios, como casi única opción de poder escuchar otra agenda, ¿no? Diego, qué placer poder charlar un poco sobre estos temas que tanto nos interesan. Si la gente quiere conocer o poder obtener este libro disco tan interesante, esta propuesta tan interesante, ¿cómo se puede hacer? Bueno, la primera manera es, obviamente, para las personas que están escuchando ahora por internet, esta gran radio marplatense, acercarse hoy a la Ambaré 873 a las 8 de la noche. Hacemos el lanzamiento del libro disco con un precio promocional de 150 pesos y con una apuesta interesante para nosotros, porque hemos hecho una suerte de performance de lecturas del libro sobre el disco. Digamos, vamos a hacer una especie de podcast o pieza radiofónica en vivo y con los cuerpos puestos ahí, así que va a ser un muy lindo momento artístico para nosotros y un nuevo desafío en la manera de comunicar. Así que lo mejor sería esa manera directa. Ahora bien, el libro también está distribuido junto a la editorial Tinta Limón, que ha participado en la coedición de este libro, así que ya está distribuyéndose en las librerías, está en la Feria del Libro en la capital ahora, va a estar en cada una de las ferias del libro independiente que se realicen en cada ciudad del mundo. La idea es poder distribuirlo en esos canales alternativos también. A través de Tinta Limón queremos llegar a las librerías, sobre todo para que llegue, por ejemplo, a Mar del Plata. Así que creemos que en breve en muchas librerías. Y de otra manera es comunicarse directamente con la tribu a través de redes sociales o a través de correo comunicacionlatribu@gmail.com para poder ser el envío. Lo que sí vamos a pedir, sobre todo si es lejos de capital, que se junten varios que quieran tener el libro y podamos hacer un envío así en bloque de varios ejemplares, ¿no? Así que esa va a ser la manera. Y obviamente las músicas y los textos van a empezar a circular libremente también por la web, en PDF, en MP3, para que pueda conocerse la obra más allá de que la puedan tener materialmente. Así que todavía tenemos un poco ese fetiche lindo de tener el libro en las manos. Así que vamos a tratar de que llegue a todas partes. Y a Mar del Plata seguramente en cuanto vayamos a visitarlos allá a la azotea, nos crucemos en la próxima asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias que compartimos como red, vamos a llevar ejemplares para que se distribuya por todo el país a partir de las radios comunitarias también. Diego, fue un placer charlar con vos, vamos a renovarlo entonces más adelante. Siempre es bueno cuidarnos entre nosotros los que hacemos este tipo de comunicación, estar bien de cerca, bien cerquita charlando es lo fundamental. Te queremos agradecer el contacto y felicitarlos por esta iniciativa, ¿eh? Bueno, Valentín, Julio, un placer enorme para nosotros. Muchas gracias por dar el espacio y una demostración más de nuestras articulaciones en red y que existimos sin competir, ¿no? Que teniendo un laburo muy similar y cotidiano, lo que hacemos es socializar ese conocimiento y ese tiempo en vez de competir entre nosotros, que es una de las cosas más bellas que nos salen. Totalmente. Te mando un fuerte abrazo, Diego. Adiós.